Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo y dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Sucedió en la semana, ¿eh? ¿Qué sucedió en la semana? Y estimadas radioescuchas, estamos ante una nueva emisión de Crónicas Mundiales, el noticiero de la verdad, que intentará actualizarlos y actualizarlas con respecto a los últimos acontecimientos que han estado sucediendo en nuestra agitada segunda mitad del siglo XV. Como han tenido lugar sucesos que han agitado la política, la economía, la farándula y toda la sociedad, intentaremos hacerles un resumen de los hechos más importantes. Aquí los ponemos al tanto de los principales titulares. Vamos a empezar con la primera noticia en la voz de nuestras cronistas. Le damos la bienvenida a Emma y Yamila. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes a toda la audiencia. La noticia con la que quedaremos comienzo se titula Caída del Imperio Bizantino. Se cumple el deseo de Sultán Mehmed II y peligra el comercio entre Oriente y Occidente. Con su importante ejército, el Sultán Mehmed II ha tomado Constantinopla. Los turcos otomanos, musulmanes por religión, han diezmado a los bizantinos y le han arrebatado el mayor camino comercial de intercambio con Oriente. La peste negra, por su parte, también ha hecho lo suyo, a lo que se le suma la falta de apoyo de la iglesia cristiana que ya los había excomulgado. Sin fuerzas y sin aliados, los bizantinos han sido fáciles de superar por el poderoso ejército otomano. Las cruzadas llevaron a Mehmed II, líder de los musulmanes, a enfrentarse a los cristianos por el poder de sus iglesias y el poder económico de sus rutas de comercio. Así, creció el deseo de conquistar con sus tierras y sobre todo esta ciudad estratégica que es Constantinopla. La peste negra y la falta de apoyo cristiano le han valido como aliados al sultán y a su imperio para cumplir su deseo. Los musulmanes de Constantinopla han debilitado al imperio bizantino desde adentro, y muy por el contrario, frente a ellos tienen a un imperio cada vez más poderoso, el de los turcos otomanos, que no se rinden hasta conseguir sus objetivos, y esta no fue la excepción. Ahora Constantinopla es la capital de un imperio fuerte y poderoso, que se alza como único poseedor del paso obligado de mercancías desde Asia a Europa. Esto ha obligado al resto de Europa, a España y Portugal, a buscar nuevos caminos para comerciar. Los barcos han zarpado trazando nuevas rutas para el comercio de especias, sedas y piedras preciosas. Y se espera que pronto haya nuevas y mejores noticias para la economía local. Así es. Muchas gracias, Emma y Yamila. Muchas gracias por la noticia que nos trajeron, que nos lleva ahora, sin perder tiempo, a un móvil en vivo. Vamos a hacer una llamada telefónica para ponernos al tanto de los efectos económicos de este conmocionante suceso político. Nos vamos a poner de inmediato en contacto con nuestra corresponsal María Luzmila, directamente desde el Mercado Central de Constantinopla. Hola, buenas tardes. Sí, mira, Fernanda, por aquí la noticia es que el camino a las Indias está cerrado. Se cortó la ruta que permitía el comercio entre Oriente y Occidente. Nos encontramos a mediados de 1400. Con esta situación inesperada y viviendo sucesos nunca antes vistos, los turcos otomanos ocuparon Constantinopla y la ruta que permitía el comercio entre Oriente y Occidente está cerrada. Esta ciudad, situada en el Imperio Romano, es de mucha importancia para nuestra Europa, puesto que por ella pasan muchas rutas comerciales importantes, generando así un lugar próspero y rico de nuestro hogar. Los comerciantes se encuentran indignados y preocupados por su futuro. Aquí tenemos el testimonio de un comerciante afectado por esta situación, a quien le pedimos que nos brinde su opinión sobre lo que está sucediendo. ¿Qué nos puede contar, señor? Buenas tardes. ¿Usted cómo se ve afectado por esta situación? Buenas tardes. Y la verdad es que todos los productos de Oriente llegaron a Europa desde el siglo VIII y es inaceptable que por este corte de ruta no lleguen los valiosos productos traídos y las especies, los cuales son artículos verdaderamente indispensables, no solo para abrazar el sabor de las carnes, sino también destacar con estas el sabor de la bebida como el vino y la cerveza. Dígame, señor, ahora, ¿quién traerá las pieles, las sedas, el té, las especies para condimentar las sopas y las plantas medicinales? ¿Quién traerá las telas para hacer la ropa? Ustedes pueden escuchar las palabras de este comerciante desesperado por los sucesos que están pasando. Ahora el comercio está paralizado y los reyes están preocupadísimos. Se rumorea en el pueblo que tienen deseo de encontrar nuevas rutas. Así que después de sus palabras llenas de indignación, esperamos que pronto se encuentren caminos para solucionar este dilema. Volvemos, Fernanda, al estudio central. Muchísimas gracias, Luzmila, por tan buena cobertura. Y ahora, después de ponernos al tanto de estos acontecimientos realmente preocupantes, vamos a dar un giro a la información y vamos a pasar a la columna de espectáculos de nuestros especialistas en el tema, Natalia y Nahuel. Buenas tardes, Natalia y Nahuel. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Hoy venimos con una noticia bomba. ¿Se acuerdan de los primos sin papeles? ¿La boda oculta de Isabel y Fernando? Fue primicia de Crónicas Mundiales los rumores de que dos jóvenes que huyeron de sus respectivos compromisos reales para celebrar una unión clandestina. Efectivamente, mientras las guerras entre los reinos asediaban, el polémico casamiento secreto entre la media hermana del rey de Castilla y el segundo hijo varón del rey de Aragón salió a la luz y generó fuertes críticas en toda la región. Con este hecho, Isabel parece haber querido reírse de quienes la consideraban como su legítima reina. En tanto, Fernando, siendo 20 años mayor y viendo la decadencia del reino de Aragón, aprovechó la ocasión de consolidarse mediante un matrimonio estratégico que podría mantener su posición política. Exacto. Y hoy, 10 años después de vivir en un matrimonio a escondidas, los flamantes reyes de la península ibérica reciben la bendición católica y proclaman la sociedad monárquica más importante del territorio. Algunos lectores sospechan que no era en plan romántico, no era la aspiración a un matrimonio por amor, sino más bien era el reflejo de la conciencia política de Isabel, de la noción que tenía de su potencial y de la voluntad de servir a Castilla y a España. Admirable y precoz determinación. La adolescente que era entonces Isabel ya encarnaba el estado al que deseaba servir. Sace comenta que en el ambiente que los flamantes novios en cuestión comparten un verdadero proyecto político: completar la unión de España, expulsar los moros de Granada y centralizar el poder en manos de la corona, limitando los privilegios feudales. Estaremos atentos a lo que va sucediendo con esta observada, criticada y polémica pareja. Pues vaya, vaya, gracias. Pues vaya, vaya, gracias Natalia y Nahuel por habernos traído esta noticia de la farándula política, que sin duda tiene derivaciones que nos dan pie para escuchar en este momento la voz de nuestras especialistas en geopolítica internacional. Les vamos a dar la bienvenida a Yamila y Rocío, quienes me parece que nos traen a continuación un título muy resonante. Las tenemos aquí en el estudio, ¿verdad? Buenas tardes, Yamila. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. Pues sí, el título que traemos hoy es un interrogante que está trascendiendo por estos días. ¿Se podría declarar la guerra entre España y Portugal? Fuentes allegadas al Ministerio de Guerra español afirman que si no se llega a un acuerdo pronto por el territorio europeo, se disparará este conflicto. La postura de cada reino es intransigente. Ninguna de las dos potencias quiere perder territorio. El futuro es incierto. La disputa por el control del mismo entre las dos grandes potencias marítimas se está volviendo cada vez más intensa. El ambiente echa chispas. Hay que hacer algo para evitar la guerra. Los rumores dicen que muy pronto se creará algún acuerdo para que la guerra no se produzca. ¿Qué expectativas tendrán los reyes de ambos reinos? Los reyes españoles, por su parte, mantienen la calma, pero están dispuestos a ir a la guerra si fuera necesario. Lo importante aquí es ocupar todo el territorio posible para que Portugal no siga conquistando más tierras que ellos. Portugal, por su lado, procura no perder espacio ni lugar, pero tampoco tiene las fuerzas suficientes para comenzar una guerra contra los reyes de España, la cual les traería más pérdidas que ganancias. Por el momento, nos mantenemos en esta disputa, al parecer interminable. Esta es la noticia que te trajimos para hoy. Pues muchísimas gracias, Yamila y Rocío. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Realmente muy preocupante lo que nos acaban de compartir. Y con esta noticia vamos a dar por concluido nuestro segmento internacional y damos cierre por el día de hoy a nuestro noticiero Crónicas Mundiales, el noticiero de la verdad. Así están las cosas, continente. Y se las hemos contado. Es hora de despedirnos de ustedes, estimados y estimadas radioescuchas. Será hasta nuestro próximo programa. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Mariana y aquí estamos con Gerardo en una nueva edición de Misterios del 1500. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, Mariana. Tenemos un gran programa para hoy, ya que tenemos invitadas que vienen a plantear temas que por estos días de nuestro agitadísimo final del siglo XV se encuentran sumamente candentes. Si te parece, sin más introducciones, vamos a presentarlas. Ellas son Milen y Violeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, Gerardo y Mariana. El tema que trajimos hoy con mi colega Violeta... Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh? Tiene que ver con la posibilidad de hacer una breve reseña sobre las ideas que se tienen por estos días sobre la forma de la Tierra, las rutas marítimas y la visión sobre lo que hay más allá, siguiendo así la ruta inexplorada hacia el oeste de nuestros territorios. Como todos y todas sabemos, nos encontramos en las eras de los descubrimientos. Una era de viajes y exploraciones de nuevos y misteriosos lugares. La forma de nuestro mundo aún se encuentra en discusión. Hay científicos que afirman que la Tierra es plana y que si las personas se embarcan más allá del horizonte, rumbo hacia el oeste, caerían en el fin del mundo, un precipicio donde el agua del océano cae hacia un vacío, y es en este lugar donde habitan temibles monstruos y bestias acuáticas que devoran hombres. ¡Qué miedo, no, Violeta! Esto me produce muchas ganas de quedarme en mi casa tranquila y dejar atrás este espíritu aventurero que tanto me gusta. ¡Qué horror! Por otro lado, hay cartógrafos y marineros que afirman lo contrario. Cuentan historias de islas remotas que se encuentran navegando rutas marítimas desconocidas o prohibidas, como algunas personas dicen. Islas en las cuales existen ciudades perdidas, nuevas civilizaciones y otras maravillas. Cuentan que han navegado más allá del horizonte en dirección al oeste y no han encontrado ningún precipicio, ni bestias marinas, ni monstruos de ningún tipo. Por otra parte, la navegación se encuentra drásticamente condicionada por las rutas marítimas establecidas por los grandes grupos científicos, marineros, cartógrafos, que confeccionan los mapas que se utilizan para recorrer los mares. Pero estas rutas marítimas no se direccionan hacia el oeste. ¿Y sabemos por qué? Pues porque el oeste está pensado como la dirección del fin del mundo. Ahora bien, como todos y todas sabemos, la navegación y las rutas marítimas se utilizan para poder abastecer a nuestros territorios de especias, comida, ropa y objetos que aquí no se encuentran. Y es por eso que últimamente se ha dado a conocer los nombres de nuevas personas que buscan ampliar sus territorios embarcándose en viajes hacia lo desconocido y así poder encontrar nuevos lugares con recursos y nuevas tierras para poder aprovechar su utilidad. Bueno, esto ha sido todo, así que volvemos con ustedes, Gerardo y Mariana. Es cierto, pese al dilema y la disputa entre quienes defienden la idea de que la Tierra es plana y quienes piensan que no, hay quienes que no se detienen en esta discusión y no pierden el tiempo en pos de encontrar caminos que le permitan aumentar sus riquezas. En este sentido, el nombre de alguien que tiene que ver con esta posición está en boca de todos y todas por estos días. Y de él vienen a hablarnos nuestras próximas invitadas. Por eso, sin perder tiempo, le damos la bienvenida a Julieta y Amanecer. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros bien, estamos bien, pero estamos... preocupados por estas novedades que nos traen y estas posibilidades de que el mundo sea diferente de lo que conocemos. Y hay personas que cuestionan estos pensamientos que tenemos. ¿Nos quieren contar quién es la figura de la que nos han venido a hablar? Me gustaría contarles a la audiencia acerca de nada más y nada menos que del señor Cristóbal Colón. Esta personalidad que para la cual, para unos, se trata de un joven aventurero que se deleitaba con los libros y mapas escritos por Marco Polo, fuente de inspiración para realizar travesías al mar abierto en busca de territorios inciertos. Gran navegante que quiere ir más allá de los límites. Se encuentra especialmente interesado en saber si es posible que las cosas sean de otro modo. Por eso, no deja de preguntarse qué hay más allá del mar. inteligente y astuto, al momento de buscar recursos para financiar expediciones. Cristóbal se muestra como un joven vanidoso y obsesionado. Sin embargo, para otros, es solo un avaro, un codicioso y un demente, un chiflado y un farsante, que solo busca honores, poder y hacerse millonario. Millonario es lo que creo que busca este hombre, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué problema determinar la verdad en estos tiempos del 1500? Para tratar de encontrar una respuesta, quiero darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, investigadora también de esta controvertida figura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes. ¿Qué nos podés comentar vos, según tus estudios en la Universidad de Salamanca, acerca de este singular personaje, el señor Cristóbal Colón? Bueno, sí, es cierto que las crónicas dicen que Colón es un genovés, comerciante, ambicioso, visionario, en las formas de querer incrementar su fortuna, y que en su afán por lograr su cometido, no escatima en recursos para convencer a reyes y grandes señores a emprender un viaje buscando nuevas rutas de comercio, argumentando sus dichos en escrituras de Marco Polo, como dijeron mis colegas, que por cierto leí y estudié meticulosamente. Colón se encuentra entre quienes sostienen que la Tierra es redonda y que cambiando el rumbo habitual de la navegación se puede llegar a las Indias y así evitar el conflicto de las rutas cerradas. Lo cierto es que ha logrado recientemente convencer a reyes y demás personajes y se dice, pese a que aún no se encuentra confirmado, que actualmente estaría embarcado tratando de probar su teoría y lograr su cometido. ¿Será cierto? ¿Dónde estará Colón en este momento? Sin duda se trata de una figura apasionante y tendremos que estar atentos a las novedades que en los próximos meses nos develen finalmente la verdad sobre esta controvertida figura. Quiero agradecerles a nuestras invitadas de hoy por habernos compartido este debate tan interesante que tiene que ver con nuestro controvertido final del siglo XV. Y así nos despedimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y esperamos reencontrarnos. Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa. Será hasta la próxima emisión de Misterios del 1500. Solo con amor lo canto. Las carabelas están en penumbra. Los marineros duermen y roncan. Las velas se agitan y parecen figuras fantasmagóricas. El viento sopla. ¡Auxilio! Hay fantasmas enormes, horribles y deformes. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nos atacan moscas con cara de zorro! ¡Nos atacan inmensos elefantes! ¡Nos asaltan una banda de gigantes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos invaden ogros malvados! ¡Y no hay tierra por ningún lado! ¡Nos muerden los tiburones! ¡Nos arañan los leones! En medio de la penumbra y los gritos entra Colón con un farol o un farolito. ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? ¡Queremos volver a casa! Tengan un poco de paciencia, ya falta poco. ¿Qué paciencia en 8/4? Ya estamos hartos. Las carabelas siguen navegando. Los tripulantes se preguntan, ¿hasta cuándo? Pero de pronto, Colón se siente reclamado por un inmenso y claro llamado. ¿Quién es? ¡Cartero! Vamos, Cristóbal Colón. No te dejes vencer por la desesperación. No podés volver atrás. Tenés que navegar un poco más. Este viaje hay que seguirlo hasta el final y hay que ser absolutamente audaz. Colón deja de leer un momento y piensa en voz alta. ¡Qué raro! La voz del que escribe estas cartas me resulta muy conocida. ¡Vamos! Levantale el ánimo a la tripulación. Tiene que haber tierra cerca. ¡Vamos! Confía en tu intuición. No podemos más. Queremos emprender el regreso. Si seguimos así, vamos a quedar solo piel y huesos. Ya falta poco para llegar. Hace días decir lo mismo. No insista. Estamos agotados y no hay tierra a la vista. La tierra está muy cerca. Lo sé. Lo intuyo. Lo presiento. ¿Seguro que no son cuentos? Seguro. Lo percibo en el color del agua y el sonido del viento. ¡Vamos! ¡Vamos! Estemos bien atentos. Podemos ver tierra en cualquier momento. ¡Tie! ¡Tie! ¡Tie! ¿Qué decís? ¿Qué? Dale, seguí. ¡Tiempo lindo hace hoy! ¡Tiempo lindo! Sí, sí. Muy lindo. ¡Qué día! ¡Qué cielo! ¡Qué mar! ¡Qué mar! ¡Qué mar! ¡Qué mar! ¿Qué mar? ¿Qué mar? ¿Quemar? ¿Qué hay que quemar? ¿Qué hay que quemar? ¿Quemar qué? ¿Quemar qué? ¿Qué marqué? ¿Qué marqué? Yo no marqué nada. ¿Cómo que marqué? ¿Quemar? ¿Qué mar? ¿Qué cielo? ¿Qué día? ¿Qué mar? A villa. Creo que estamos cerca de la orilla. ¡Tie! ¡Tie! ¡Tie! ¿Sí? ¡Por fin! ¡Tie! ¿Tienen hora, por favor? ¿Justo ahora? ¡Ahora! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! Yo paseaba triste con mi jangada, iba por la tierra arrastrándola, y ya muy adentro en la selva espesa, la bella indiecita yo descubrí. Que prendado de su belleza y muy dulcemente le dije así: indiecita, cálida y fragante como una flor, indiecita, bella y candorosa. Tu amor y a nosotros también, indiecita, fresca, pura y joven, graciosa paloma, tierna y atractiva, cual flor de ceibo del Paraná y del Uruguay, doncella. bestia desnuda que habita la selva. Tu cuerpo felino de peine y pantera golpea en la savia de mi corazón cuando siento tu canto de virgen morena, graciosa y deseable porque eres india. Pío. Me acerqué temblando por su hermosura. Se acercó y de pronto me sonrió. Me acerqué mirándola con ternura. Uy, uy, uy. Y en aquel instante todo ocurrió. Ocurrió que a esta ya de Ixupen o papetén blan o iba y güey y quiere ningún en la captura. Me fui caminando con mi jangada. Me fui sin siquiera mirar para atrás. ¿Cómo te fuiste? ¿Y en la jangada? No, la indiecita, ¿qué pasó? Ah, la indiecita. Sí. ¿Usted quiere detalles? Sí. Bueno, ella estaba allí, ¿no? En la selva. Estaba desnuda. Sensual. Sensual. Y se me despertó el indio. No. Mire, me temo que no me haya entendido. Se despertó el indio que estaba con ella. Taragüí, flor de lis, pájaro azul. Menos 25 pasaditas, casi 7 menos 20. Estamos acá en Radio Fogón, la 97.3, la radio comunitaria del Hoyo. Estamos en este programa especial, como dijimos al principio, con el grupo de primer año del Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 813, el profesor Pablo Lupi, de acá, de la extensión áulica del Hoyo. Con los profes, con Mariana, con Fernanda, con Beatriz, la coordinadora, que también nos vino a hacer el aguante, y acá Gera, también Gerardo, y Gonzalo, que ese pobre está medio enloquecido ya de todos los efectos y cosas que le hemos estado pidiendo para que salga lo mejor posible al aire, y creo que ha salido bastante bien. El teléfono de la radio, por si querés mandarle saludos acá a los chicos y las chicas que están acá presentes, es el 154-91-72-88. Podés mandar saluditos. Ahora ellos y ellas se van a presentar y van a contar un poco lo que han estado trabajando en los espacios de Ciencias Sociales y de Lengua. Y que todo esto partió a raíz de la lectura de la obra de la escritora argentina Adela Bash, Colón agarra viaje a toda costa, que es la, la última partecita que escucharon es un teatro leído en base a esta obra. Y todo lo demás fue fruto de investigación, de escritura y de reescritura en base a lo que trabajaron en lengua y en ciencias sociales, y armaron allí, produjeron noticias y reseñas periodísticas relacionadas a esta llegada de Cristóbal Colón a América, o a Via Yala, como muchos dicen. La obra termina, esta obra de Adela Bash, termina cuando llegan, cuando dicen tierra y llegan a estos lugares. Y a partir de ahí se generó el interrogante, y la investigación y el trabajo de los chicos y las chicas, a ver qué pasó después, ¿no? Después de esa llegada, de ese 12 de octubre, de, y bueno, llamado Día de la Raza, el descubrimiento de América, el encuentro de culturas. Así que ahora vamos a compartir, bueno, las reflexiones y las investigaciones que han hecho de lo que ocurrió realmente o desde otras perspectivas. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, bien. ¿Alguien quiere empezar así más con su nombre, presentándose, contando quiénes son, de dónde, qué están estudiando? Bueno, hola a toda la audiencia. Me llamo Yamila Ponce. Estoy estudiando el profesorado en educación primaria, acá en El Hoyo. Y bueno, nada, estamos acá haciendo un trabajo de lengua junto con la materia de sociales. Y nada, está, a ver qué es lo que pasa. Hola, mi nombre es Facundo Artero y también estudiando la carrera y viniendo a participar de la actividad. Mi nombre es Natalia, también estudiante del primer año de la carrera del profesorado en primaria, y contentos, creo yo, por todos mis compañeros de esta experiencia tan linda de estar acá en la radio. Hola, mi nombre es Luzmila San Martín, también soy estudiante del profesorado de primaria, y nada, contentos con esta experiencia. Bueno, mi nombre es Camilo Macheque, también estudiante, y nada, acá vamos a entrar en debate con los compañeros. Está preparado. Mariana, Fer, ¿quieren saludar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Calvente y bueno, acá acompañando en este proyecto a las chicas y a los chicos, y muy contenta también de la experiencia y de todo el trabajo aparte que hicieron, que muy enriquecedor para todas, y bueno, compartiendo este día acá muy hermoso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y yo soy Fernanda, que bueno, ya me escucharon hace un ratito como conductora del noticiero, pero ahora sin acento, con la voz normal. Y acá, bueno, compartiendo con los chicos y con las chicas y con los profes, que somos los vecinos de los miércoles en las materias, y que, bueno, de ahí, de ese encuentro de materias los días miércoles, surgió este proyecto que, la verdad, me pone también muy contenta porque, bueno, de eso se trata lengua y sociales, ¿no? Como de ponerle el cuerpo, la voz, la cabeza a cosas que, bueno, que nos interpelan, que tienen que ver con el pasado, pero también tienen que ver con el presente. Así que me parece que ya ahí les tiro el pie. ¿Quién quiere empezar ahí a contar? Bueno, habíamos dicho, llegamos a América, llegó Colón, y a partir de ahí se desarrollan distintas versiones y visiones y relatos, ¿no? Sobre esto, los descubridos, la idea de encuentro, ¿no? En igualdad entre dos culturas diferentes. También como generalizando que en América era todo igual, ¿no? ¿Qué? ¿Encontraron eso? ¿Encontraron otras cosas? ¿Qué pueden ir contándonos? ¿Quién rompe el hielo? Vamos, vamos, vamos, que había cosas lindas para compartir. Investigando, encontré una visión media, más que nada negativa. Trajo las peores consecuencias para las poblaciones aborígenes. No fue descubierta, fue invadida. y más una de las invasiones más importantes de la historia. Llegaron con una Biblia, una cruz, y indicarles qué tenían que creer, esto se cree y esto no, y vinieron así a inculcar algo que capaz no estaba tan bueno. Bien, yo por ahí, yendo un poquito más atrás, ¿no? Y sobre el convencimiento de Colón y qué había hecho él con su viaje, me puse a investigar un poco de esta cuestión sobre Colón, que por ahí, no sé si justificando, pero esta cuestión de que no sabemos bien si realmente él había descubierto esta destrucción posterior, ¿no? Sino que esta cuestión de que no fue él el que siguió con toda esta destrucción, sino que un año después de que él había muerto, porque recordemos que él murió pensando que llegó a otro lugar, a las Indias, a otro lugar, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de cuando se publica un año después el libro cartográfico de él, del primer viaje, ahí es cuando se empiezan a desatar un montón de otros viajes, y ahí es cuando realmente empieza esta invasión tormentosa. Ahí es cuando se descubre el tormento real para los originarios o para las personas que ya poblaban estas tierras, ¿no? Sí, la verdad que yo pienso que la llegada de los españoles dio inicio a uno de los genocidios más grandes de la humanidad, y al menos 90 millones de pobladores de la región fueron exterminados. El descubrimiento fue venir a imponernos su cultura, idiomas, valores y creencias. Yo también creo que este famoso descubrimiento desencadenó también, como mis compañeras, un genocidio hacia las personas que habitaban esta tierra, y también creo que no fue solo un genocidio para la población indígena, sino también para la población africana, que fue esclavizada e importada a América por la disminución de fuerza de trabajo de los indígenas, porque de trabajo era muy forzoso y esta gente no estaba acostumbrada a trabajar de la manera que le estaba imponiendo esta cultura. Muy interesante, muy interesante. ¿Camilo? No, básicamente, o sea, todos tenemos la misma investigación, así que, como decían mis compañeros, por ahí también es que toda la mayoría de las personas tienen a Colón como un descubridor, y investigando un poco las cosas no son así. Nada más que eso. Y ustedes yo me salgo del libreto enseguida. ¿Qué se acuerdan? Ustedes están estudiando para profesores de nivel primario, profesores y profesoras de nivel primario. ¿Y qué se acuerdan que en sus primarias pasaba con este tema, con este 12 de octubre? Se festejaba el Día de la Raza. Se hacía un gran festejo sobre el Día de la Raza. Y yo recuerdo que en el grado, por lo menos, se dividían las razas y se presentaban como razas divididas, ¿no? Se realizaban actos igual, también, en el tema de primaria. Obras de teatro. ¿Y cómo se lo nombraba al efeméride? ¿Se acuerdan? Como libertador, como libertador de América, como héroe. A Colón. Sí. Sí. Como una imagen a seguir. Bueno, bien, ahí tenemos, salió una palabrita de la cual vamos a seguir hablando con los otros grupos, y también tenemos ahí un audio para compartir de historiadores, también de argentinos que han investigado distintos genocidios, ¿no? Que esa palabra tan fuerte para algunos, como medio demasiado, pero que es. ¿Querías decir? Vos tenías acá para compartir algo, sí, de Galeano. Sí, una cita de Galeano por ahí, que dice que, bueno, después de 1492 los nativos descubrieron que eran indios.

Bueno, seguimos acá en este programa especial en Radio Fogón 97.3 con los y las estudiantes del 813. Y bueno, ahora estamos en un segundo grupo y los invitamos a que se presenten, que cuenten lo que tengan ganas. Y seguimos analizando y discutiendo este tema que nos convoca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emma Hernández. Y bueno, estoy en el primer año de la carrera de educación primaria en el 813. Muy contenta de estar acá. Gracias por la oportunidad. Hola, yo soy Silvia Wala. También soy estudiante del 813 y nada, viviendo una linda experiencia. Hola, mi nombre es Amanecer y también acá compartiendo el momento, la experiencia con mis compañeros. Mi nombre es Nahuel Hawks, soy estudiante también del profesorado y bueno, acá estamos. Hola, mi nombre es Sebastián Villarruel y estamos acá con los compañeros haciendo una experiencia nueva. Bueno, les recordamos a la gente que está escuchando la 97.3 que puede mandar algún mensajito en el cual mandar saludos o también hacer alguna intervención en cuanto a la opinión, ¿no? De que se van a ir desarrollando ahora de todos los grupos. El teléfono es el 154-91-7288. Pueden mandar mensaje de texto, pueden enviarlo a través de WhatsApp o también pueden llamar y salir al aire y debatir con nosotros en vivo, ¿no? Sería algo bastante interesante. Este programa, les recordamos, está siendo grabado, va a salir en otro momento al aire y también va a estar subido a nuestro blog, que es www.radiofogon.blogspot.com, porque sabemos que hay gente que en este momento no lo puede estar escuchando por el trabajo o por alguna ocupación, que no sé qué tienen más importante que hacer, pero bueno. Por eso nos llueven los llamados, chicos. No, y aparte sabemos que ahora en un ratito ahí está la colación, se egresan un montón de docentes del 813, y bueno, sabemos que hay mucha gente que estaría escuchando, incluso estaría acá mismo, pero está ahí preparando las cosas. Sobre este 12 de octubre, sobre esta conquista, hay múltiples miradas, ¿no? Lo podemos ver desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a dónde nos posicionemos, ¿no? Y bueno, y fue algo interesante ver cómo, sin coordinarlo, ¿no? De los trabajos que fueron haciendo cada una y cada uno de ustedes, fueron saliendo miradas diferentes, ¿no? O sea, desde puntos de vista desde el cual hacer el análisis, ¿no? Más allá de decir qué es lo que pasó, desde dónde, ¿no? Y nos pareció muy, muy interesante esa cuestión. ¿Quién quiere contar ahí? Empezamos por acá. Bueno, yo planteé el supuesto descubrimiento de América, que después de la navegación terminó, ¿qué pasó? Y yo puse como que sucedieron muchas cosas en nuestra América. Los nativos, antes que llegue Colón, los nativos no tenían enfermedades, pecados, no existía nada de lo que puede llegar a existir ahora. Y como que llegó Colón a hacer un supuesto intercambio de cosas acá, América. Bueno, hablando un poco de la historia, hay que recordar que la historia que por ahí se vino viendo hasta hace muy poco, lo tiene a Colón como o este acontecimiento como un descubrimiento, y vale la pena preguntarse o replantearse si realmente es un descubrimiento y qué es lo que descubrieron. Esta mirada está vista, este tipo de historia como se la cuenta, desde una perspectiva eurocentrista que está sujeta a un modelo de desarrollo social y tecnológico preponderante en la Europa, que muy diferente es el pensamiento que tenían los nativos en América. La historia siempre se escribió desde ese modelo, siendo bondadosa con la España, ¿no? Bueno, y también siguiendo con este tema, lo que yo estuve pensando es esto de que en qué lugar nos paramos, ¿no? A contar la historia, desde teniendo en cuenta que el pasado se compone de hechos. Estos hechos son históricos en la medida en que cobran inteligibilidad y en que construyen un proceso histórico. Estos hechos que hoy todavía nos cuestionamos, y en qué medida estos son una recapitulación de lo que sucedió, ¿no? Porque qué quiso contar, ¿no?, el historiador, y cómo lo contó. También analizar qué cosas no se contaron, qué se perdieron o qué se exterminó en el relato mismo, ¿no? Eso es un poco lo que estuve pensando. Bueno, yo lo analicé más desde la gente del lugar, de los nativos, de qué manera, digamos, son, yo los llamé diezmados, ¿no? Cómo culturalmente arrasan con ellos y cómo les imponen. Y por ahí lo que costaba entender es, siendo tan pocos los que vinieron y siendo tantos los que vivían acá, cómo se entiende, digamos, ¿no?, que hayan podido imponerse culturalmente. Y se entiende desde acá vivíamos otro tiempo y otro momento, y los que vinieron eran como mucho más avanzados, tenían naves, tenían otras formas, tenían, y creo que ahí es donde pudieron dominar. Desde ese lado lo fui interpretando. Bueno, mi nota de opinión la basé, digamos, en incivilizados queriendo civilizar, en el descubrimiento de América, en pregunta, ¿no? Porque no fue un descubrimiento, en mi opinión fue una invasión más que nada. Y bueno, conté más o menos lo que pasó con la gente que vivía acá, y que algunas aniquilaron, esclavizaron, violaron, otros murieron por parte de las enfermedades que los mismos españoles traían. O sea, si las personas que llegaron a civilizar actuaron de esa manera, no me parece que hayan sido personas civilizadas, ¿no? Eso, más que nada. Bueno, buenísimo. Ahí, bueno, plantearon diferentes miradas, y ahí escuché una palabrita que estaría bueno para la gente que está escuchando, que por ahí no está tan acostumbrada, esto de eurocentrismo. ¿Qué podemos decir que es el eurocentrismo? Como para la gente que está ahí escuchando y se quedó pensando. Es básicamente la perspectiva con la que se mira este tipo de actividades o este descubrimiento, desde una mirada desde los europeos, que lejos está, tiene otro tipo de idiosincrasia, otro tipo de justamente de mirada, muy diferente a, por ejemplo, los pueblos originarios que había allá en América. Entonces, todo su relato está basado justamente en eso. Qué bueno, me gustaba en los trabajos esto que salía de poder como ponerse en el lugar del historiador, ¿no? Del que hace la historia, cómo la hace, cómo la cuenta, ¿no? Como ustedes mismos, ustedes mismas, poniéndose en este lugar del investigador que construye desde su lugar y desde su mirada una visión, ¿no? Que siempre es una visión de la historia, ¿no? No la verdad revelada, diríamos. Bueno, era. No, justamente hablando de un historiador que en realidad no es historiador, pero es pero hace historia, viene al pelo por ahí escuchar un ratito la visión de, y que nos introduce al grupo que viene, mientras el operador se va preparando para Adrián Moyano. Nos despedimos de este grupo. No sé si quieren mandar saludos a alguien. Este es el momento así cholulo de la tarde. A alguien que los está escuchando ahí particularmente. Yo un saludo a mi familia, espero, y ojalá me esté escuchando. A nuestros compañeros que nos están escuchando ahí. Yo quería mandar un saludo muy grande a Cristóbal Colón. Pocas palabras, Sebastián. Silvia, alguien para saludar.

Hola, mi nombre es Violeta Payamilla, también estudiante de primer año de primaria de la 813. Recién escuchábamos la palabra ahí de Adrián Moyano, conocido periodista y militante también de las causas mapuches, mapuches tehuelche, contando ahí sobre un libro que presentó hace poco, justamente en el Instituto 814. Estuvo hace poquito tiempo presentando un libro y donde hablaba de cómo la conquista de América, esta de que estamos hablando, llegó un poco más tarde a lo que le decimos hoy la Patagonia, ¿no? A nuestra región. Y bueno, y de eso hablaron varias de los trabajos que hicieron ustedes, ¿no? Vincularon con la conquista del desierto, con nuestro presente, esa conquista de 1492. ¿Quién se anima a arrancar? Bueno, sí, en realidad yo creo que lo mismo que pasó cuando llegó Colón, nosotros acá en Argentina lo vivimos hace mucho menos tiempo, es como que hubo más resistencia acá y fue en 1800 más o menos con la conquista del desierto. Bueno, y también todo eso, todo lo que ocurrió, la invasión, todo lo que fue el genocidio en masa que ocurrió, y ahora sigue ocurriendo. Es algo que en la actualidad se puede seguir viendo. Acá en la Patagonia se vio con la conquista del desierto, se ve en Bolivia actualmente, que es lo que ocurre con los aborígenes, la discriminación racial, que es lo que todo el mundo conoce. Y todo comenzó acá en América, comenzó luego de este descubrimiento de América. Bueno, sí, yo también lo relacioné con lo de la conquista del desierto y planteé cómo muchos años que ha quedado instalado el lema de civilizar y conquistar. Y bueno, hoy en día también se ve en la, no solo en el genocidio, la violencia, sino en la apropiación de territorios. Yo me pregunto, ¿no? Digamos, ¿fue conquistar o fue invadir? Es algo, me pregunto, porque fue con mucha maldad, fue como mucha... Trajeron nada bueno y, según decían, a evangelizar. Yo creo que vinieron a destruir no solamente a la Patagonia, fue a toda América, los esclavos, las enfermedades, las muertes, los genocidios. Sí, más que nada lo que han dicho mis compañeras, y opino lo mismo, digamos, en ese sentido, de que a partir de esa conquista tan trágica de América vinieron otros sucesos siguientes, digamos, y nos han afectado directamente a nosotros con la conquista del desierto acá en Argentina, y bueno, eso ha sido un poco bastante complicado. Claro, como que todo lo que comenzó en el gran descubrimiento por acá sigue pasando en todo el mundo. Entonces, como que para reflexionar y no solo tener memoria con lo que pasó, sino lo que sigue pasando actualmente, que da para pensar de que tendríamos que replantearnos un poco las acciones, todo lo que se está llegando a cabo con la discriminación, y que cómo es posible, después de tanto tiempo teniendo memoria sobre todo lo que pasó, que acá actualmente siga ocurriendo. Bueno, como son del último grupo, les vamos a preguntar cómo se sintieron acá haciendo, bueno, preparando, ¿se encontraron con lo que se habían imaginado en haciendo este programa o no? ¿Fue más fácil, fue más difícil? La verdad que fue una propuesta muy interesante, divertida, nos reímos, nos unimos mucho más como grupo. Me parece que salir un poco del aura y de la estructura de las clases está bueno. La verdad que no, me sentí muy cómoda. También como que enriquece también el hecho de que nosotros estamos estudiando para ser docentes. Enriquece la forma en la que nosotros, todo este trabajo que hicimos en conjunto, que aprendimos un montón de cosas, enriquece así el conocimiento, nos une como grupo a aprender a trabajar en grupo, de a par con un compañero, con una compañera. Bueno, yo me sentí también como Laura. Estuvo bueno, estuvo copado la experiencia. Y compartir con ellos también, que pasamos todo el año. Por ahí no nos vimos un tiempo, pero ahora estamos más fuertes. Está muy bien. Y vamos a seguir unidos durante 4 años, así que bueno, nada, es una linda experiencia estar acá con todos los compañeros y bueno, estoy bien, contento con todos. Con todos. ¡Sobrevivió! También la propuesta con los profes me gustó en las dos áreas, estuvo bueno, me divertí. Acá llegó un mensaje, y dice: hola, saludos a les estudiantes, estamos escuchando Familia Gilier. Muy lindo programa y lindo proyecto de les profes. Así que ahí saludo a la familia Gilier. Bueno, yo también quiero contar que también me sentí muy cómoda, que el proyecto me entusiasmó desde el principio, pero ahora acá llevarlo adelante es mucho más emocionante. Y qué bueno esto también que decía Laura, de poder sacar un poco el aula afuera, a otra experiencia, y comunicar, porque nosotros también tenemos una misión de comunicación como docentes, entonces poder llevar este mensaje a otros y a otras que están escuchando a través del aire y que es, me parece que se enriquecieron con sus relatos, con sus historias, también se divirtieron porque también tuvo ese tono, todo el trabajo, y también veo este crecimiento que ustedes ven como grupo, que se pudieron realmente unir para que esto saliera, ensayar con todos los nervios, con toda la ansiedad, pero me parece que los fortaleció, que nos fortaleció también a nosotros y a nosotras como profes, así que estoy muy contenta de este trabajo compartido y gracias por la oportunidad de la radio también, que es un espacio muy cálido y muy cómodo para trabajar. Bueno, y ahí Fer, bueno, No quiero ser redundante, pero la verdad es que en principio me parece hermoso poder terminar un año tan difícil como el que tuvimos de esta manera. La verdad que, bueno, un orgullo por los compañeros profes y por los compañeros y hermosos estudiantes que tenemos, porque, bueno, creo que aprendemos todos juntos. Me parece que cuando uno encara esta tarea de enseñar, de lo que más aprende es de los estudiantes y de las estudiantes, y hacerlo así de esta forma me parece que, bueno, es un poco la marca que les queremos dejar, como para que, bueno, vayan viendo que se trata de esto. Y me encantó por otra parte, bueno, que como jóvenes que son y futuros maestros y maestras, algunas ideas como la idea de civilización y progreso también los pongamos un poquito bajo la lupa, ¿no? Para transmitir a las próximas generaciones otra cosmovisión, una cosmovisión más que tenga que ver también con volver a nuestras raíces. Así que la verdad que me cierra por todos lados. Muy contenta. Bueno, buenísimo. Y acá estaba presente Beatriz, que estuvo calladita ahí, escuchando. Beatriz Sosa es la coordinadora de la carrera de educación primaria. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. La verdad es que, en primer lugar, bueno, saludarlas a todos los estudiantes, a los profesores que trabajaron, a Gerardo, a Fernanda y a Mariana. Y una experiencia, como dijeron los estudiantes, es buenísima salir de las aulas y trabajar de esta manera. Se hace mucho más ameno y se aprende mucho más. Y hay una parte que me gustó y que nosotros los maestros debemos lograr conquistar, que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es mucho más satisfactorio, aprendemos más y la verdad que esto ya en primer año lo pudieron expresar. A nosotros nos augura un buen futuro y contenta de la verdad. A ver, uno será que con el trayecto que viene haciendo como coordinadora, nosotros, como dijo recién Fernanda, aprendemos muchísimo y cada vez vamos apostando a más. La radio la hicimos el año pasado como experiencia, los estudiantes tenían el mismo miedo que ustedes y después se largaron y hoy la verdad que fue, se apostó a más